Así que vamos a hablar con Cecilia. Cecilia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, bien, ahí estamos muy contentos de tenerte al aire. Quiero agradecerle a Chabela Flashland, que también amiga del programa y nos ayudó en la producción para tenerte al aire. Bueno, la verdad que un placer, Cecilia. Bueno, primero, para empezar directamente, nos gustaría hablar de la tartamudez. ¿Cómo se origina? ¿Qué tenemos que saber con respecto a esto? Bien, me das el pie justo en esto que decís de lo estaré diciendo bien o mal. Justamente en la tartamudez lo que buscamos hacer es no juzgar según el hablar bien o el hablar mal, sino permitirle a la persona tartamuda que hable, que hable como le salga y que se comunique más allá de esta forma no fluida, ¿no? Cecilia, con esto que nos estás explicando, ¿genera temores al hablar la persona que padece la tartamudez? Sí, sí, sí. Mira, la tartamudez es lo que uno ve, ¿no? Es un hablar de manera entrecortada, con repeticiones, digamos, lo que se llama difluente. Ahí está. Una dificultad para hablar de manera continua, respetando, digamos, el ritmo lento, suave. Eso es lo que vemos. Pero detrás de todo eso hay una persona que sufre porque del otro lado están esperando que hable bien. Ahí está. Que hable fluido, o sea, que hablar fluido sería como el hablar bien. Entonces detrás de eso hay un miedo a trabarse, una ansiedad porque estoy pensando que yo ya sé que ese sonido no me sale, entonces lo tengo que decir bien. Y bueno, se genera toda esta cosa del miedo, de la vergüenza, de tengo que ocultarlo. Y a veces es mejor callarme o quedarme en silencio antes de hablar tartamudeando, ¿no? Cecilia, si le buscamos el origen de esto, ¿hay explicaciones con respecto a por qué se genera, si esto viene de nacimiento, si puede aparecer, para contarle un poco al oyente? Y mira, digamos, el hablar difluente siempre tiene su origen en los primeros años de vida, digamos, cuando la persona empieza a hablar, entre el año y medio y los 3 años, suele aparecer esta traba. Se cree que hay un origen genético hereditario, que no se prueba en la totalidad de los casos, pero bueno, podría influir. Y sí se habla de una multifactorialidad, dos factores que hacen que una persona tenga la predisposición a tartamudear, que no tiene que ver con una discapacidad intelectual, ni con un problema psicológico, ni con nerviosismo de la persona, viste que hay mucho mito en relación a esto. Mirá qué buena explicación ahí. Cecilia, ahí está, porque sí, la verdad que esto es una realidad. Uno piensa que al ponerse nervioso, obviamente le genera que esto sea mayor. Bueno, ahí está buenísima la explicación. Cecilia, obviamente que esto se puede ir mejorando también. No el escenario exclusivo de la persona que es tartamuda en este caso, sino en el escenario de lo que pueden ser los contextos. Esto va mejorando a partir de bajar conciencia, de una sociedad preparada para esto. Ni hablar, a veces la persona que tartamudea o que se traba cuando habla, lo único que necesita es un poco más de tiempo y de otra persona que lo esté escuchando, digamos, en ese contexto comunicativo, que escuche con paciencia, como escuchamos a cualquier persona, digamos, que no nos llama la atención su forma de hablar y escuchamos el contenido de lo que nos quiere decir. Así que por eso la importancia, digamos, de tomar conciencia, de poder respetar las diferencias y de saber que la tartamudez es todo lo que la persona hace para no tartamudear. Eso es fundamental. Cuanto más uno se esfuerza para que le salga fluido y más atención le pone esta forma, va perdiendo, digamos, el contenido de lo que quiere decir. Mirá. Así que cuanto menos presión le podamos poner a una persona que se está trabando, más lo vamos a ayudar. Uh-huh. Cecilia, ahora te pregunto el rol de usted, ¿no? Fonoaudiólogas, ¿se puede ir mejorando esta situación? Uno entiende que sí, pero también habla del desconocimiento, Cecilia. ¿Se puede ir mejorando con tratamientos si querés incluir a lo que puede ser el núcleo familiar, pero puntualmente a la persona? ¿Se va mejorando? ¿Se puede ir avanzando con mejorías? Sí, sí, claro que sí. Hay distintas líneas de trabajo. Desde el lugar, digamos, de que yo trabajo, siempre se incluye los vínculos y los contextos. Sobre todo cuando hablamos de niños, siempre esto arranca en los primeros años de vida y uno trabaja con los padres para que puedan ver más allá de la traba. Entonces uno va trabajando con los padres, puede o no ver al niño. Y fundamental también con los docentes, con las abuelas, con los tíos, con la niñera. El trabajo es en conjunto, digamos, porque en realidad, si bien el niño es el que se traba, la comunicación es lo que está afectado. Y en la comunicación estamos implicados todos, todos los que estamos presentes. Entonces el niño quizás se traba ante una persona y no ante otra, o en ciertas situaciones que son más incómodas. Y en otras que son más distendidas, no. Entonces, o por ejemplo, un ejemplo muy claro es que cuando la persona canta o cuando está hablando sola no se traba. Eso te da la pauta de la mirada del otro como pesa, ¿no? Mirá vos qué explicación eso. Cecilia, te pregunto, ¿hay TIC, no sé cómo pronunciarlo bien, para detectar cuando son chiquitos? ¿Qué hay que tener en cuenta para detectar, para dar ese paso de ir a ver a una licenciada en fonoaudiología como vos? Para la familia, te digo, ¿qué se detecta, qué se ve, qué se observa para dar ese paso para ir a hablar con una profesional? Y mira, que no te quede duda que cuando un niño empieza a trabarse, los padres enseguida se preocupan. Ahí está. O sea que eso es fácil de ver, digamos. ¿Y hay parámetro de edades en eso, Cecilia? Y cuanto antes lleguen a la consulta, mucho mejor va a ser el resultado. Ahí está. Porque uno lo que intenta es que este hablar, que es espontáneo, digamos, la persona habla como le sale, como lo hacemos todos. Quizás, bueno, en el contexto de radio uno puede ir modulando o impostando la voz de cierta manera, pero en el hablar espontáneo uno habla como le sale y va pensando mientras habla. Entonces, los niños, digamos, cuando empiezan a trabarse, lo que uno intenta hacer con los papás es que le permitan hablar espontáneamente y que no empiece a pesar esta forma de hablar, que no tenga consecuencias negativas ni en la casa, ni en la escuela, ni en los distintos contextos, para que el niño no empiece a querer evitarlo y le empiece a poner tensión ahí, porque cuanto más tensión le ponga, más se genera esto que es la tartamudez, que es este hablar disfluente, pero con mucho sufrimiento. Sí, sí. Parece es mejor consultar que quedarse con la duda. Está buenísima la recomendación. Cecilia, te pregunto, ¿se maneja en estadística de ponerle personas que puedan tener tartamudez en base a cantidad de habitantes? No sé cómo se mide esto, pero ¿hay estadística de porcentajes? Sí, el 2% de la población mundial es tartamuda. Igualmente, yo creo que debe haber muchos más, porque es un tema muy tabú, que la mayoría de las veces se esconde. Conocemos muchas más personas tartamudas de las que pensamos, porque en vez de mostrar este tartamudeo se quedan calladas, y eso le puede pasar a una persona, digamos, que tiene capacidades de comunicarse, que tiene lenguaje, que sabe hablar, pero por no hablar mal, como se piensa, digamos, en la sociedad, que hablar bien es hablar fluido, y como a mí no me sale, es preferible no hablar. Hay mucha gente, digamos, que se traba, que prefiere muchas veces quedarse callado a decir, ¿no? está buena la explicación. Cecilia, viste que te traigo como ejemplo lo que puede ser la psicología en el tema de las corrientes que hay, ¿no? Hay diferentes corrientes dentro de la psicología para tratar muchas veces los mismos casos. En la fonoaudiología y puntualmente en el tema de la tartamudez, ¿hay diferentes investigaciones para seguir avanzando? Obviamente, vos me imagino tenés tu forma de trabajar, pero ¿hay otras corrientes? Te hablo a nivel mundial, si querés explayarte. Sí, mira, en realidad la tartamudez es un tema sumamente complejo, como son todas las dificultades humanas, digamos, si hablamos de comunicación, hablamos de, o sea, lo podemos ver desde un millón de puntos de vista, pero sí, hay distintas corrientes, por eso yo te digo, desde mi lugar, yo siempre trabajo vínculos, contextos, y no solo la persona como... que el problema está ahí y hay que arreglarlo, digamos, en esa persona, ¿no? Necesitamos todos, sobre todo niños. Pero sí, hay muchas corrientes y creo que para trabajar con tartamudez tenés que conocer un poco de todo, porque, bueno, todavía sigue siendo un tema, de hecho, no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa, no hay un tratamiento específico que sirva para todas las personas, no hay dos personas que tartamudeen igual, entonces el conocimiento, digamos, tiene que ser bastante amplio y abarcativo, ¿no? Queda claro. Cecilia, cuando hablas, le das mucha importancia a los contextos y me parece bárbaro eso. Cuando hablamos de la educación, ¿cómo estamos preparados como sistema educativo para avanzar con respecto a un estudiante que tenga tartamudez y esté dentro de un curso, de un grado? ¿Cómo estamos preparados como los compañeritos, como la docente, como la institución educativa? Y mira, si bien todavía sigue siendo un tema del que mucho no se habla y por eso está el día de la tartamudez, digamos, para llevar conciencia, yo creo que todos vamos aprendiendo en la medida que surge la necesidad. Ahí está. Si, no sé, si está escuchando algún docente que justo se le viene a la cabeza algún alumno que se traba, siempre es mejor consultar. Por mi parte, por lo menos, yo trabajo mucho, digamos, con charlas con docentes, reuniones, bueno, ahora todo virtual, pero siempre, digamos, la duda aparece o la incertidumbre de qué hacer cuando te pasa. Y ya te digo, mira, en la carrera de fonoaudiología se habla muy poco de tartamudez, y vos dirás, ¿pero cómo? No es un tema, digamos, común que uno lo encuentre fácilmente, si bien hay mucho... Hay mucha información en internet y qué sé yo. Es un tema muy tabú y, bueno, que si pasa en el ámbito educativo es salir a buscar las herramientas necesarias, digamos. Pero se va construyendo en el camino. Cecilia, ¿tiene alguna particularidad que hoy se conmemore el Día de la Tartamudez? ¿Tiene algún acontecimiento o es puntualmente a partir de algún congreso o algo que surgió esta fecha? Sí, en realidad fueron distintas organizaciones mundiales de tartamudez, asociaciones, que propusieron celebrar este día, digamos, era, no sé, en los años 80, no tengo el número preciso, pero no hace tanto, justamente por la necesidad, digamos, porque muchos adultos tartamudos empiezan a tomar fuerza y a decir, a ver, esta es mi forma de hablar y todo lo que yo hago en realidad es una lucha, digamos, interna para poder entrar en lo que está bien, digamos, en el poder hablar bien. Entonces es una manera de concientizar, digamos, surge por esto, por la necesidad de concientizar y de llevar a la población la información de que la tartamudez no es una discapacidad, no es un problema, no es una enfermedad, no es algo que se tenga que curar, que sí puede mejorar, obviamente, pero bueno, surge con esta necesidad de llevar información a la población. Queda claro. Cecilia, ¿cómo ves el escenario, que capaz cambiado, capaz mejorado, del tema de utilizar con humor, en chiste y estas cuestiones, el tema de la tartamudez? En un momento era fuerte, veo que ha bajado esto un poco y me parece que hay que celebrarlo, pero ¿cómo lo ves vos en tu análisis? Y los adultos... tartamudo siempre la mayoría cuenta cómo sufre el bullying. Ahí está, mira. Las burlas en la escuela. Por esto es necesario, digamos, que cuando un docente tenga estas situaciones, que busque la ayuda, ¿no? Está bueno. Porque el bullying que sufren y las burlas les queda marcado para siempre. Y es algo contra lo que luchan mucho. Así que, sí, yo también creo que vamos en camino de, digamos, de bajar barreras y de aceptarnos. Creo que hay una movida bastante grande en relación a eso, de aceptarnos como somos, pero todavía hay mucho por hacer. Seguramente hay que avanzar todavía más. Cecilia, me encantó charlar con vos, te agradezco el tiempo que te tomaste, muy clara la explicación, y la verdad que está bueno traer este tema. Te agradezco mucho y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, yo les agradezco a ustedes, la verdad que es muy valioso el espacio, las preguntas, me encantó, que nada, cuando quieran, estoy a disposición. Perfecto, entonces generamos ese compromiso para seguir hablando. Aparte me quedo ronco muy rápido, te tengo que preguntar eso, pero bueno, lo dejamos para otro día. Bueno, dale, toma mucha agua. Ahí está, buenísima, linda charla con Cecilia Carbonell hablando de la tartamudez. Bueno, yo ya le metí una consulta mía, toma mucha agua.